tarde. No te arrodilles a mi presencia si te remuerde la conciencia. Recogerás la indiferencia por tu proceder. Levántate, que esas son cosas del destino. En el recodo del camino habrán sorpresas para ti. No, no te voy a aplaudir lo que has hecho. No voy a celebrar tu ingratitud. Levántate, no te arrodilles a mi presencia. Si te remuerde la conciencia, recogerá la indiferencia por tu proceder. No, no te voy a aplaudir lo que has hecho. No voy a celebrar tu ingratitud. Levántate, no te arrodilles a mi presencia. Si te remuerde la conciencia, recogerá la indiferencia. Yeah.